Que la paz sea entre nosotros y nosotras. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, hoy 15 de diciembre de 2014, día de celebración en nuestro país. Te damos la bienvenida a ti que nos escuchas. Y por supuesto, el reconocimiento a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por el ministro Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico está el señor Luiger Loyo. Te saludamos frente a estos micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges. Y desde acá, muchos apapachos, besos, aplausos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que nos acompañan como todas las mañanas en esta ventana que se abre con Guaco y Luis Enrique y este bonito tema, la llegada de la paz. Ojalá, ojalá llegue la paz definitiva al país, ¿no? Ojalá, recordemos que este ha sido un año sumamente convulsionado, un golpe de Estado continuado, una guerra económica, llamados a la intervención extranjera, llamados a la guerra civil y de hecho todavía hoy tenemos una constitución quinceañera, cosa por lo que estamos de celebración. Nuestra constitución, la República Bolivariana de Venezuela propiamente dicho, está cumpliendo 15 años de edad. Es toda una adolescente, una de las constituciones más avanzadas del mundo y es lamentable ver cómo la extrema derecha ha intentado, primero, cómo los sectores opositores, el sector económico y los yanquis la asesinaron o quisieron asesinarla el 11 de abril de 2002. Y vemos cómo lo han intentado hacer en este año con la guerra civil que intentaron. Y vemos también cómo la quieren seguir asesinando. Siguen atentando contra esta jovencita de 15 años. Cuando sale la gente de Voluntad Popular a hacer redadas en las salidas de los centros comerciales. Redadas. Son redadas dicho, porque te caen como moscas. Es una cosa horrenda. Y no aprenden. Cada vez que yo voy al supermercado, que queda en un centro comercial, que voy con cierta frecuencia a reponer cosas porque es lo más barato que hay por donde yo vivo, me caen como cinco. ¡Señora, viene a firmar para la constituyente! No. Y todos los días me caen igualito. Pero bueno, ahí están, quieren. Hay sectores de la extrema derecha representados por Leopoldo López, María Corina Machado, el niño Guevara, Freddy Guevara, que quieren convocar una constituyente para acabar con esta constitución y meter un Estado de acuerdo a los intereses de la extrema derecha, ¿no? Quitarnos una serie de libertades y de beneficios que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El comandante Chávez, durante su campaña por allá en el cercano, pero ya luce lejano, ¿no? Aquel año 98, prometió una constituyente. Fue su promesa de campaña. Apenas recibió el coroto, el comandante Chávez dijo, ya, convocada la Asamblea Nacional Constituyente. Se empezaron a seguir los pasos legales para llevar este trámite. Así se hizo, aprobada tal día como hoy, hace 15 años, la nueva constitución. Un casi 72% de los votantes le dijimos que sí a la nueva constitución, aquella que adversaron desde la Asamblea Nacional Constituyente. La tumbaron en 2002. Luego empezaron a tratar de reconocerla, pero solo con el artificio aquel de encomendarse al artículo 350. Era lo único que para ellos existía en la constitución, ¿no? La salida de Chávez. Querían salir de la revolución a como diera lugar. No lo lograron. Sin embargo, hay algún sector de la oposición que ya finalmente reconoció que esta es nuestra constitución, que tenemos que respetarla desde todos los sectores. Así volvió Chávez aquel abril de 2002 con la constitución en la mano, diciendo, ustedes me pueden adversar a mí, trataré de reconquistarlo, trataré de convencerlo, pero no pueden adversar esta constitución que es el libro de todos, ¿no? Señaló Chávez en aquel discurso memorable del 14 de abril de 2002. Siguen ellos atentando contra nuestra constitución, violándola una y otra vez. Este llamado que tiene por ahí la gente de Leopoldo López y María Machado no es más que el desconocimiento de nuestra actual constitución. Claro, porque ellos ven la constituyente como una forma de salir del gobierno de Nicolás Maduro. Se convocó una constituyente, prácticamente esta constitución desaparece. Al convocar a la constituyente, pues ellos pueden eliminar artículos que les son incómodos, ¿no? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con una de las primeras cosas que ellos prometen que quieren quitar es lo de la reelección continua, cosa que lo dudo, porque cómo les gusta el poder a ellos para que ya se haya quitado, ¿no? Y cómo lo han aprovechado. Pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la prohibición del latifundio, el referéndum revocatorio, seguro que lo sacan de allí. O sea, sacan un montón de avances que tiene nuestra Constitución para volver a una Constitución semejante a la del 61, donde se podían suspender las garantías constitucionales, donde se podían cometer violaciones a los derechos humanos dentro de un marco supuestamente constitucional, ¿no? Pues el día de hoy vamos a celebrar, el Gobierno Nacional pues convocó una marcha, el día de hoy una que va a confluir, son cuatro puntos de donde parte esta marcha y van a confluir en la Avenida Bolívar para celebrar los 15 años de nuestra Constitución y también con el fin de manifestar en contra de las sanciones de Estados Unidos a nuestra patria, todo esto que forma parte de un plan orquestado para bloquearnos. Estamos viviendo una guerra económica, se le ha sumado un bloqueo financiero y por supuesto está la parte moral, está la parte de mostrar a Venezuela como un país forajido. Al estar bloqueados, hasta desde el punto de vista aéreo, es difícil divulgar para nosotros la verdad de lo que aquí está ocurriendo, ya que es difícil que la gente venga y es difícil que representantes nuestros salgan a denunciar el bloqueo y el acoso que está viviendo nuestra patria. Eso lo debemos de tener bien claro, porque a veces leo comentarios en las redes sociales de personas que se desesperan con toda legitimidad. Decían, no, porque el comandante Chávez en el 2002 puso orden y puso a los militares a vender comida y ahora nosotros aquí, señores, todo lo que le hicieron al comandante Chávez a lo largo de 14 años se lo han hecho al presidente Nicolás Maduro en menos de dos. Y eso es algo que todos debemos de tener claro. Todo lo que le hicieron a Chávez y más. Todo lo que le hicieron a Chávez y más, porque está sumado además el sabotaje financiero internacional, está sumado estas sanciones que pretende colocar Estados Unidos contra Venezuela. O sea, pero hay camaradas que eso se les olvida por completo. Sí. No, que con Chávez esto no pasaba. Ya va, señores. O sea, vamos a sacar cuenta, vamos a hacer un repaso histórico. Bastante noble es este pueblo venezolano que sigue resistiendo. Y tremendo presidente nos dejó el comandante Chávez. Comandante Chávez, bueno, nuestro líder eterno, nuestro comandante eterno. Pero a juicio, a título personal puedo decir que la mejor elección para dejarle el timón de este barco la tomó el comandante Chávez con el presidente Nicolás Maduro y por supuesto muy bien apoyado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por Elías Agua, o sea, por realmente personas comprometidas y que son dignos hijos y alumnos de Hugo Chávez Frías. Volvió a acertar el comandante Chávez con esta decisión, con esta elección de la cual somos parte, la gran mayoría de nuestro país. Hoy celebramos la Constitución, 15 años de esta Carta Magna, la más avanzada del mundo, sin duda alguna. Una Carta Magna que empieza de manera maravillosa. Ya cuando uno lee el preámbulo de nuestra Constitución, es hermoso, ¿sí? Escrito además por un poeta, imagínense el significado que además tiene esto, escrito por Gustavo Pereira, margariteño, nuestro poeta, revolucionario, hombre de ideas, hombre de letras, un preámbulo maravilloso que además nos deja una gran cantidad de beneficios que, visto a la luz del tiempo, ya son tan cotidianos que no valoramos todo lo que encierra nuestra Constitución. En principio, como está escrita la Constitución, está escrita con igualdad de género desde que arranca hasta que finaliza. Está escrita con una forma de garantizar que todos los derechos incluidos en nuestra Constitución sean progresivos, es decir, que los podemos seguir construyendo. Es una Constitución viva, no es una letra muerta, es una Constitución que permite seguir creciendo y adaptándose a los diferentes tiempos. Ahí vemos otro gran valor de nuestra Constitución. Además de esto, le sumamos que tenemos ya 5 poderes en vez de 3. Y esto está dentro de la Constitución, la creación de 2 nuevos poderes que son el poder moral y el poder electoral, que se suman al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos estos poderes ahora consagrados en nuestra Constitución. Todas las leyes que han aprobado desde la Asamblea Nacional o que se han aprobado vía habilitante, todas tienen que ver, por supuesto, con nuestra Constitución y se establecen de forma progresiva para garantizar que nuestros derechos no se queden ahí en una letra muerta, ¿no? Que sigan avanzando a lo largo del tiempo, que se establezca de la mano del poder popular. Y así nació la Constitución. Así nació. El poder popular organizado empezó a presentar propuestas. No sé si ya por la distancia del tiempo recordar aquello que se llamaba el buzón constituyente, donde organizaciones populares, organizaciones sociales, daban sus aportes, daban sus valiosas discusiones. El resultado de sus discusiones lo proponían allí para ser incluidos en nuestra Carta Magna, que se encuentra pues en este famoso librito azul popularizado por el comandante Chávez, que todos tenemos uno de ellos en casa hoy por hoy y que se sigue estudiando nuestra Constitución como ninguna otra. Ha sido editada en más de 10 idiomas, más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo han sido publicados de esta Constitución y además constituye un objeto de estudio por parte de otras legislaciones de países hermanos o países no hermanos necesariamente, pero que la toman en cuenta para valorar la progresividad de los derechos de cada país. Este es el legado de nuestra Constitución, legado de Chávez también. Y bueno, señores, cuando estábamos hablando de los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano para romper este bloqueo que quieren imponernos, ¿no?, que poco a poco nos están levantando alrededor de la patria, se llevó a cabo la semana pasada este encuentro de la Red de Intelectuales y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Todos regresarán y divulgarán en el mundo, ¿no?, denunciarán ante el mundo todo lo que están, ¿no?, todas las agresiones que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela. Se hizo la declaración política de este encuentro, ¿verdad?, durante este décimo encuentro, y se destaca el carácter soberano de los procesos políticos que dirigen las naciones de América Latina, por lo que llaman a continuar consolidando la autonomía de la región, teniendo como eje la acción de los pueblos ante las pretensiones dominantes del imperio norteamericano. La red también manifiesta su rechazo por la nueva injerencia de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela tras la aprobación del Senado norteamericano de un anteproyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos por supuesta violación de los derechos humanos. Manifiesta la red su solidaridad con los pueblos de África, el proceso de paz en Colombia, la lucha por la independencia de Puerto Rico, apoyan el reclamo de Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas y rechazan los llamados fondos buitres. También apoyan la exigencia del pueblo boliviano por una salida soberana al mar, exigen el cese del bloqueo contra Cuba, el cierre de la base militar de Guantánamo y el de los centros de tortura de todo el mundo. También es importante resaltar la declaración final de la decimotercera cumbre de la Alianza del ALBA, ¿no?, que apoya la próxima asunción de Venezuela a la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Ahí está, los pueblos hablando, los pueblos siendo la alternativa, contraviniendo los designios del poder hegemónico norteamericano. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América saludan y apoyan la próxima asunción de Venezuela a la presidencia del Movimiento de Países No Alineados a partir de 2015. Así quedó expresado en la declaración final de la 13ª cumbre del ALBA TCP que se celebra en La Habana, Cuba, en septiembre ante la 69ª Asamblea General de la ONU. El presidente Nicolás Maduro había anunciado que Venezuela liderará el próximo año el Movimiento de Países No Alineados, conformado por 120 países del mundo. En dicha organización, Venezuela aspira a jugar un papel para motorizar y dinamizar todo el proceso de la reorganización de las Naciones Unidas, según expresó en ese momento el presidente Maduro. La cumbre del Movimiento de los No Alineados se llevará a cabo por primera vez en nuestra ciudad, en la ciudad de Caracas, capital venezolana. Mosca con que vaya a inventar la oposición por esa fecha. Recordemos cómo arrancaron las guarimbas en una cumbre de la OPEP, en el Teresa Carreño, y Leopoldo López lanzando piedras cerquita de esta cumbre, ¿no? Por otra parte, el bloque regional también se pronunció con respecto a diversos ámbitos, tanto económicos como sociales, de los países miembros y acordaron, entre otras cosas, elaborar una agenda permanente de temas de interés para la alianza y diseñar estrategias para el desarrollo de acciones conjuntas. También el ALBA felicitó a las partes implicadas por los progresos alcanzados en los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC. También respaldó a la hermana República Argentina por su lucha en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y su defensa ante los ataques de los llamados fondos buitres. Y también se ratifica el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. Su plena independencia constituye un asunto de gran interés para los países del ALBA TCP. Fíjate que la importancia, ¿no?, del respaldo que dan otros países a Venezuela se dio en el ALBA, en la cumbre de este fin de semana. Se dio con los intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad también desde la semana pasada y hasta ayer. Este respaldo que recibe Venezuela sucede a pesar de Estados Unidos, a pesar de Bosé, como cantaba Chico Buarque, ¿no? A pesar de Bosé, a pesar de ustedes en Estados Unidos, este respaldo viene por todo lo alto. Se dio en la ONU el voto favorable para que Venezuela integrara el Consejo de Seguridad No Permanente en Naciones Unidas. Se dio el voto para que Venezuela fuera el que presidiera, o nuestro país va a presidir, el grupo de los no alineados más China. Lo va a presidir Venezuela con el voto de la inmensa mayoría de los países. Ahora Venezuela recibe todo este respaldo internacional de artistas, intelectuales, movimientos sociales, también de los países del ALBA. Señores, no estamos solos. Venezuela no está sola. Y ahí vemos, este apoyo es importantísimo que nos venga justo en el momento en que Venezuela recibe estos terribles ataques, porque nos demuestra que el pueblo en la calle, como está hoy, celebrando los 15 años de la Constitución y rechazando esta injerencia, nueva injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, se ve también apoyado desde fuera. Y esta es la realidad que nos quieren ocultar, lo que no nos dicen, lo que no nos cuentan. La emoción que sentimos tal día como hoy al celebrar 15 años de nuestra Constitución, ejemplo de constituciones, porque eso es la Constitución bolivariana, la bicha, como la llamó el comandante. Esa bicha hoy es ejemplo de las legislaciones en el mundo para la progresividad de los derechos. Hoy nuestra dignidad, nuestro amor mayoritario por la patria, porque la mayoría del pueblo venezolano ama a su país. Aún los opositores, aún hay opositores que aman a su país y no están de acuerdo con estas barbaridades que están haciendo. El lobby de María Corina, la situación de la mujer de Leopoldo, el mismo Leopoldo con su constante forma de traicionar la patria. Hay mucho opositor que no está de acuerdo con eso y dice, ya va, una cosa es oponerse a un gobierno y otra cosa es vender los intereses de la patria al imperialismo, tampoco así. Y el pueblo chavista todo se suma hoy a este rechazo contundente a la injerencia en nuestros asuntos internos y a celebrar sobre todo a quien consagra en sus páginas esta bendita soberanía que tenemos, que es la Constitución. Hoy celebración por partida doble, porque nuestra Constitución nos obliga a todos los venezolanos a defender la patria. Celebramos la Constitución, celebramos nuestra soberanía y repudiamos cualquier acción injerencista en nuestros asuntos internos, sobre todo cuando viene de quien no tiene moral para cuestionar esto. No, es que fíjate tú que salen con esto en la misma semana en que se descubren las torturas que ejecutaba la CIA sobre los presos, los detenidos que llegaban a las cárceles secretas. Entonces estamos hablando de hasta contratar psicólogos para diseñar sofisticados métodos de tortura. A los Hitler. No hay otra forma de ver esto. Sencillamente prácticas nazis. Sí, simulación de ahogamiento, el desorientar a la gente privándola del sueño, alimentación rectal. Tú sabes que es que te metan hummus. Estamos hablando de la crema de garbanzos que uno unta en el pancito árabe. Que eso, que te metan eso por el ano. Barbaridades que apoyó, por cierto, Dick Cheney, este funcionario de allá de los Estados Unidos, apoyando este tipo de torturas, porque él decía que eso era en favor de los intereses de los Estados Unidos. Ah, ellos sí pueden violar los derechos humanos. Bueno, lo han violado desde siempre. Ellos pueden violar los derechos humanos por defender a su patria. Violan los derechos humanos de su propia gente. Asesinan impunemente a los afrodescendientes. Hace poco mataron un niñito. La policía abaleó un niño. Así estamos. Bueno, así están los Estados Unidos, señalados en este momento por el mundo entero. Y creo... único país, junto con Somalia, que no ha firmado la Convención de Derechos del Niño. Yo creo que esto les va a salir caro diplomáticamente a los Estados Unidos. Le va a salir bien caro meterse con Venezuela manera. Y... porque ya están siendo repudiados esta acción por muchísimos países en el mundo, les va a salir caro, como aseguró el presidente Nicolás Maduro, este nuevo ataque contra Venezuela, porque no es un ataque solo contra nuestro país y nuestro gobierno, es un ataque a toda forma de pensamiento distinto al hegemónico que plantea Estados Unidos. Y fíjate, ¿no?, cómo en los Estados Unidos sigue el principio de la propaganda nazi, ¿no?, que es achacarle tus delitos al otro, al contrario. Así es. Entonces dicen que en el comunismo, y así lograron cosas terribles como la Operación Peter Pan en Cuba, diciendo que el comunismo le quita a los niños a sus padres, que los padres van a vender la patria, van a perder la patria potestad de la guardia y custodia de los muchachos, cuando eso en realidad ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí les quitan los niños a sus padres y se los llevan los servicios sociales si consideran que los padres no son aptos para criar a esos muchachos. En Estados Unidos te quitan la vivienda. Aquí en Venezuela la damos para que el pueblo tenga vivienda digna. En Estados Unidos las vacaciones no son pagas. Las vacaciones no son un derecho de los trabajadores. Tú te vas y si tienes suerte, te pagan tu sueldo mientras estás de vacaciones. Pero bonito el bono de vacacional no existe. Como allí tampoco existe un bono de fin de año. Eso también es opcional. Eso puede ser un beneficio dentro de determinadas empresas. Pero el gringo de a pie no cobra aguinaldo. Porque el aguinaldo, señores, es un invento comunista. Este derecho a la salud en Estados Unidos es privado. Allá no hay salud pública. Aquí tenemos barrio adentro en todas sus modalidades. Tenemos un cardiológico infantil excelente. Tenemos oncológicos gratuitos también. El centro oftalmológico de La Guaira también, de la Misión Milagro. Entonces, son cosas que revisamos y mientras más nos ponemos a hurgar entre los beneficios que nos ha dado la revolución a través de esta constitución, son infinitos y seguirán siéndolo porque es una constitución viva que permanentemente va a ir progresando en favor de los derechos del pueblo. Son las 10:26 minutos. Y vamos a la pausa, bien navideños hoy, los vasallos del sol, esta Nochebuena. Nochebuena, yo me voy con Ana, la dejo en su casa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 15 de diciembre de 1999, la Revolución Bolivariana aprobó una nueva constitución. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Así sentenciaba el comandante Chávez 40 años de pseudodemocracia. Yo, como ustedes, alegre por la Venezuela nueva. Porque nuestra constitución es un logro de la Revolución Bolivariana. ¡Y es que llegó la hora del pueblo! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hoy tengo la fuerza de 10 tormentas. Manejo el lenguaje del conocimiento, la sabiduría del mar y la serenidad de la sabana. Heredamos la bandera de Miranda, la mente cimarrón, la vista del cacique y sus hierbas milagrosas. Somos la mezcla de los tiempos y las historias, la mezcla de los colores y de todos los pueblos. Somos presente y futuro. Desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Gobierno bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de diciembre de 1890 muere en Grand River, territorio Dakota, el célebre jefe Piel Roja, Toro Sentado, cuyo verdadero nombre indio era Tatanka Iyotake. Tatanka, en lengua Dakota, no significa toro, sino búfalo. Toro Sentado, héroe máximo de las guerras indias, fue el que opuso la más tenaz resistencia al invasor blanco, con el que se negó a firmar tratado alguno. Toro Sentado logró reunir a una gran confederación a todas las tribus de la nación Sioux, siendo en 1867 reconocido como jefe supremo de la misma. Guerrero implacable, dotado de un talento organizativo y un fuerte espíritu patriótico, Toro Sentado infligió al ejército blanco amargas derrotas como la de la famosa batalla de Little Big Horn, donde todos los hombres del general Custer fueron aniquilados en junio de 1878. Después de esta acción, Toro Sentado escapó al Canadá y su segundo, el bravo Caballo Loco, considerado el mejor jinete y líder de caballería de su época, fue capturado. Imposibilitados de vencer a los Sioux en los campos de batalla, los militares blancos se dedicaron a cortarles el acceso a las fuentes de alimentación. La hambruna obligó a Toro Sentado a abandonar su refugio del Canadá y regresar a North Dakota para rendirse en Fort Buford en julio de 1881. Después de haberle prometido una amnistía, los invasores lo mantuvieron por 2 años prisionero en Fort Randall, Dakota del Sur. En 1885, Toro Sentado se incorporó al famoso espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill. Sus actuaciones en este circo le dieron fama internacional. De regreso a su reservación, aunque llevaba una vida pacífica, los blancos todavía le temían y buscaron la manera de eliminarlo. Así se dictó contra él una orden de arresto acusándolo de agitador. Sacado de su cama por la fuerza, el gran jefe Piel Roja fue asesinado a sangre fría por un grupo de policías. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es?

de los derechos de la comunidad sexogénero diversa, Ginibeth Soto, quien fue asesinada en la madrugada de este sábado. Le fueron a robar su vehículo y fue asesinada de un disparo en la cabeza, una muchacha de 31 años, psicóloga, que nosotros la conocemos, tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en La Ventana a principios de este año, que por ella fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Ella y su colega, Migdeli Miranda, contrajeron matrimonio en Argentina, donde es legal, y vinieron aquí, trataron de registrar su matrimonio y no las dejaron, ¿no? Las leyes venezolanas no lo permitían, pues junto con la comunidad sexogénero diversa empezaron a impulsar este proyecto de ley de matrimonio igualitario. Aquí en La Ventana ellas dieron la primicia de que Migdeli estaba embarazada, de hecho tuvieron un bebé que se llama Salvador Gabriel, es un niño que el bebé tiene 4 o 5 meses, y el proceso fue bien interesante, ya que el niño es prácticamente hijo de ambas, ya que a Migdeli se le implantó el óvulo fecundado de Ginibeth. Entonces, genéticamente, el niño es hijo de Ginibeth, pero quien lo gestó y lo parió fue Migdeli. Para que le reconocieran los dos apellidos al niño, el niño nació en Argentina, se fueron a Argentina para que el niño tuviera el derecho a tener a sus dos madres. Después de nacer el bebé se regresaron porque amaban profundamente esta patria, y el registro civil venezolano niega la partida de nacimiento del niño, la considera ilegal, porque tiene el apellido de sus dos madres. Ginibeth Soto es su madre biológica, y Migdeli Miranda fue quien lo parió. Resulta que Salvador Gabriel, se llama el bebé, no tiene derecho a la nacionalidad venezolana, porque las autoridades venezolanas no reconocen la maternidad de sus dos madres. Migdeli Miranda, legítima esposa de Ginibeth Soto, no tiene derecho a heredar, ni ella ni el bebé tienen derecho a heredar, porque el matrimonio civil igualitario aquí no existe. Y para las leyes venezolanas, Ginibeth Soto no tuvo herederos, no tiene herederos, no tiene esposa, no tiene hijos. Es lamentable que la misma Ginibeth, con el ejemplo, la familia de Ginibeth Soto, la familia Soto Miranda, con su ejemplo, nos está poniendo en bandeja de plata, ¿no? Nos está un ejemplo palpable de cómo se le violan los derechos a los hijos de las parejas homoparentales, cómo se le niegan los derechos a las parejas de los homosexuales, porque en el caso de los heterosexuales, ¿no te quieres casar? Bueno, vives en concubinato, igual tu pareja tiene derechos, pero las parejas homosexuales no tienen ningún tipo de derechos civiles. Y esa fue la lucha de Ginibeth Soto, por los derechos civiles de la comunidad sexogénero diversa, por los derechos civiles de los niños, de los hijos de las parejas homoparentales. Ginibeth Soto es sobrina del expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Mientras estudió posgrado en el exterior, fue una activista de la Revolución Bolivariana. Trabajó con los colectivos chavistas en Europa para poner en alto, para luchar, para tumbar las matrices de opinión en contra de la Revolución Bolivariana. Una mujer de izquierda comprometida, apenas 31 años tenía, con un niño de 4 meses. Y fue asesinada de esta forma tan lamentable. Es una terrible pérdida para todos los activistas por los derechos civiles de la comunidad sexogénero diversa. Aquí pues lamentamos mucho esta forma en que Ginibeth Soto nos dejó, una mujer brillante, revolucionaria, bolivariana, comprometida. Y nos preocupa la situación en que quedaron su esposa y su hijo, a quienes el Estado venezolano les niega sus derechos. Entonces, el presidente Nicolás Maduro lo dijo, hay que respetar la sexodiversidad. La Revolución Bolivariana es de inclusión. La Constitución de la Revolución Bolivariana prohíbe la discriminación. Y el hecho de no permitir que dos seres humanos contraigan matrimonio por ser del mismo sexo, eso es discriminación, señores. Y tenemos esta deuda pendiente con Ginibeth Soto, con Salvador Gabriel, su bebé de 4 meses, su esposa Migdeli Miranda y toda la comunidad sexogénero diversa. De verdad, lamentamos la partida física de Ginny Beth, con quien tuvimos la ocasión de conversar en diferentes oportunidades. Una incansable activista por estos derechos, y el intentar registrar su matrimonio aquí en Venezuela sirvió también como excusa para colocar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reconocer este derecho que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y además a heredar, ¿no?, a tener sus derechos, no, los derechos como civiles. Todo el mundo. Lamentablemente, este proyecto quedó allí engavetado. Ojalá que alguien lo vuelva a revisar. Lamentamos que con este ejemplo de la vida, este triste destino, ¿no?, que ha corrido la vida de Ginny Beth y que sirvió para colocar este tema sobre el tapete nuevamente, ojalá que termine de darle el impulso que necesita, sí, esta ley. Lamentamos que esta sea el inoportuno percance que venga a poner esto en la palestra de nuevo, pero es que es una realidad que cotidianamente viven las personas, sí, no, y que Randolph, tienen esta preferencia. Y lo más lamentable, lo personal me preocupa más, es la condición del niño de Salvador Gabriel. Es hijo biológico de Ginny Beth y las leyes venezolanas no lo reconocen como tal. También es hijo de Migdeli, porque Migdeli fue la que lo parió. Y ellas se fueron a Argentina para que el niño pudiera disfrutar de los apellidos de sus dos madres, porque aquí en Venezuela es imposible. Y en vez de quedarse en Argentina, se regresaron, porque tenían un ideal y porque aman a Venezuela. Y Salvador Gabriel es venezolano, aunque haya nacido en Argentina. Y que el Estado venezolano no reconozca la partida de nacimiento del niño. El niño tiene su identidad como argentino. Pero ¿qué va a pasar cuando cumple 18 años? Él pudiera reclamar la nacionalidad venezolana. Y si no existe el matrimonio civil igualitario, el niño nunca tendrá el derecho a la nacionalidad de sus madres. ¿Por qué? ¿Por qué el negarle la identidad a ese niño, su identidad real, como hijo de Ginny Beth Soto e hijo de Migdeli Miranda? Entonces, hay mucho que trabajar todavía, y menos mal que nuestra Constitución lo permite. Hagamos caso de lo que marca nuestra Constitución hoy, día del cumpleaños de nuestra Carta Magna, y sobre todo a revisar todas estas cosas para verdaderamente hacer justicia social. Bastante que luchó Ginny Beth por esto, sigamos por supuesto. Y Migdeli, porque Migdeli es activista también. Sí, Ginny Beth en el caso por ser venezolana, ¿no? Y Migdeli allá en... No, Migdeli también las dos son venezolanas. Psicólogas venezolanas. Ginny Beth trabajaba como psicóloga en el Hospital Clínico Universitario. Y hay algo que hay que decirlo, las dos son revolucionarias, las dos son chavistas, las dos son bolivarianas. Y han luchado por los derechos de la comunidad sexogénero diversa. Me parece que es una deuda que tenemos con ellas, porque incluso hay sectores dentro de los colectivos sexogénero diversos que le andan tirando al gobierno y echándole la culpa a Nicolás, no te digo yo. Señores, si es por la derecha, si es por la derecha, este tema ni siquiera se estaría debatiendo. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recuerden las vías telefónicas 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Enza García, Randolph Borges, Luis Eloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Latillo. Muy buenos días para todos. Esa era una pregunta que les iba yo a hacer a ustedes, porque yo lo escuché esta mañana muy temprano, pero allí lo que se está más que todo acentuando, que como es sobrina del diputado Soto Roja, pareciera ser que incriminan una cosa de la sexo diversidad con el diputado. Eso es lo que están dando ellos a entender, como yo lo entendí esta mañana, ¿verdad? Acentuando el hecho de que, como es sobrina del diputado, vamos a criminalizar por esa parte. Menos mal que ustedes están aclarando algo. Lamentable desde todo punto de vista, y ahora se pueda solucionar ese problema. Yo, inclusive, ustedes en muchas oportunidades abrieron una especie de un debate en el cual participamos bastante. Sí, no, nosotros le entrevistamos a Ginny Beth Soto cuando presentó el proyecto de ley a principio de este año. Sí, ella correcto. Y a Migdeli Miranda, muy buena entrevista, por cierto. Correcto, porque ustedes con anterioridad habíamos abierto, ustedes abrieron un debate allí en la radio, inclusive creo que en alguna oportunidad también lo hicieron en la otra emisora. Pero bueno, lamentable, de verdad, verdad. Vamos a empezar con tal día como hoy nació Carlos Suplete en La Guaira. Tal día como hoy en 1787, creo que esa es la fecha. Lo traigo porque hoy es el día de la Constitución. Hoy se festeja algo de la se festeja el día de hoy. ¿Es cuando se hizo la elección o cuando se puso en vigencia la Constitución? La elección. Bueno. Pero también hoy la gente recuerda lo que pasó en Vargas. Sí, señor. Lamentable de todo punto de vista. Mira, y hay mucha gente que lo ha tomado en otro aspecto. Hermano, quien lo crea fue cuestión de la naturaleza. Y no tuvo en la mano del hombre para nada. Fue cuestión de la naturaleza. Hubo un deslave donde hubieron muchos compatriotas y gente de otras partes que murieron allí. Desafortunado, un hecho lamentable. Y muy desafortunado también porque se presentó en el inicio del gobierno del presidente Chávez. El presidente Chávez, que sigue siendo presidente de este país, para mí, por lo menos en lo personal, si lo sigo diciendo. Chávez se murió como presidente. Chávez nos dejó como presidente y seguirá siendo presidente toda la vida. Traigo eso como la efeméride del día de hoy, que es la única que voy a citar, porque hay algunas otras. También, amigos, quiero, por lo del viernes, por el jueves, Enza, discúlpame, cuando yo hablé de las vacas gordas no las tuvo el pueblo, porque las vacas gordas se refiere son a los que cuando de gobierno se vende y obtiene, por eso es que las vacas gordas nunca llegaron al pueblo. Lo que hizo Chávez, esas vacas gordas, casualmente por la Constitución que hoy festejamos, que es la nueva Constitución de la Quinta República, es darnos ese poquito no, la dignidad y compartir parte de la riqueza a través de las misiones que hay, las 30 y no sé cuántas misiones que existen en Venezuela. ¿Por qué son misiones y por qué son paralelas? Porque si fueran ministeriales, la burocracia se las come. Esa es la gotica de petróleo. Y no me refiero que sea la vaca gorda, porque la vaca gorda nunca existieron. Ese es un decir. Simplemente porque había más para gastar o menos para gastar. Ciertamente, ahorita vamos a tener menos, pero no se trata de vaca gorda. Se trata de dignidad por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por lo demás, no me queda otra cosa que decir, sino vamos el que pueda ir a festejar lo que tenga que festejarse, a recordar lo que tenga que recordarse y todos a la marcha. Así es, hermano. Hasta gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias por esa invitación a la cual nos sumamos, por supuesto, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, porque hoy es día de defender la patria. Todo aquel que se sienta venezolano y que se sienta indignado con estas actuaciones imperialistas contra Venezuela, tiene que estar atento a esta concentración, a esta movilización que se está llevando a cabo en toda Caracas, en diversos puntos de nuestra ciudad capital, para concentrarnos en la Avenida Bolívar, como ya es costumbre concentrarnos allí para celebrar los días grandiosos de nuestra patria. Bueno, son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa con esta parranda oriental. Daisy Gutiérrez, La Parranda Buena. Del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. Su crest manantial, del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro, sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida.

Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Con un canto decembrino, el emblemático cuarteto venezolano Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica Nacional quieren celebrar contigo la Navidad. Llégate el jueves 18 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro Municipal de Caracas. Entrada libre. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Oye, bueno lindo, aquí te traigo mi sabrosa bomba. Aquí le traigo, señores, mi bomba de Navidad, para todo el mundo entero, para ponerlo a gozar. Como diciembre, señores, es el mes de la alegría. Aquí le traigo mi bomba a toda la gente mía. Voy a ir para son bombas de las sí, buenas, ¿no? Sí, señor. 11:04 minutos. Regresamos a la ventana. Escuchamos a la Sexta Fórmula, agrupación de salsa venezolana, creada y fundada por Nelsonido en junio de 2007. Y busca, esta agrupación busca el rescate de la salsa brava. Y aquí tenemos esta bomba de Navidad. No toman este ritmo tradicional boricua y le dan pues el toque de las hallacas y nuestro toque venezolano. Tremendo trabajo de la Sexta Fórmula. Así está, por ahí hay otra bomba también, ¿no? Venezolana, que decía, si me vas a bombardear, que sea una bomba de amor, ¿no? Esta también es una bomba venezolana y estas son las bombas que lanzamos aquí en Venezuela. Bombas de amor, sí. El pueblo en la calle, el pueblo amoroso en la calle. Claro, no, y hay otras bombas que a mí me gustan mucho y de verdad me encantan, que son, se les conocen también como globos, que son estas bombas de colores que uno le va dando para arriba, para arriba, para arriba. ¿Quién nunca ha jugado con un globo lanzándolo para arriba con el dedito? ¡Clin, clin, clin! Y lo vas boleando y lo vas lanzando. ¡Ay, qué cosa tan rica! Y qué cosa tan rica, como le dicen los niños chiquitos. ¡Momba! ¡Momba! Bello. Miren, tenemos Twitter. Aquí nos escriben, arroba la ventana abierta. Juan Guirola nos envía varios mensajes y nos dice: ojo, la guerra económica no es contra Chávez y Maduro, es contra el pueblo venezolano. El imperio ataca a un pueblo libre. Nos comentan, otra vez el pueblo demuestra su amor al legado de Chávez y apoyo al presidente Nicolás Maduro. Sin ideología somos débiles. Aquí tenemos no solo pueblo en la calle hoy, también tenemos mucha ideología, porque el pueblo que está ahí marchando está muy claro de por qué está allí. No está siendo nariceado, ¿no? Llevado ahí a lazo. No, está consciente de lo que estamos defendiendo. Y esto lo saben sectores de oposición, que ya veíamos por allí este fin de semana en las redes sociales a gente de oposición, de la dirigencia política de oposición, diciendo que estas sanciones que está colocando Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y contra Venezuela no hacen más que fortalecer a lo interno a Nicolás Maduro. Y esto les está sirviendo. Ya estarán diciendo por allí: Obama es amigo de Nicolás. Chacumbele. Obama es amigo de Nicolás. De verdad que tenemos una oposición Chacumbele. Sí. Fíjate, no podemos dejar de mencionar la excelente entrevista que José Vicente Rangel le hizo el día de ayer al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien dijo que estamos en el parto de una revolución económica. Habló el presidente Maduro que Venezuela está frente a un nuevo proceso, un parto histórico. Es el nacimiento de la revolución económica que permitirá, a partir del año entrante, perfilar al país como una nación en la que el modelo del rentismo petrolero improductivo impuesto por el capitalismo en el siglo XX comience a ser superado. También señaló el presidente que en los próximos días creará el Estado Mayor para la derrota definitiva de la guerra económica, que será dirigido por él mismo, porque el mismo presidente Maduro lo reconoce, ¿no? Él reconoció que las nuevas instituciones creadas hasta ahora contra la guerra económica no han operado al ritmo de las exigencias populares. Y por eso se va a crear este Estado Mayor que dirigirá personalmente. El presidente ejemplificó con el caso del acaparamiento de insumos médicos descubierto por las autoridades de su gobierno en el estado de Aragua al centro del país. Investigué quiénes eran los dueños de esa empresa y me entero que los dueños de esa empresa tienen 5 años fuera de Venezuela y este año les dimos 36 millones de dólares. A la acotación de Rangel acerca de que la suma total entregada a esta empresa en 2014 es de 200 millones de dólares, Maduro no lo puso en duda. Bueno, para que tú veas, y así por el estilo, quizás nosotros, nuestras instituciones nuevas, creadas, CENCOEX, que han hecho un gran esfuerzo, el compañero Fleming, CORPOEX, y las instituciones nuevas que yo mismo creé a través de la ley habilitante para la nueva etapa, no han funcionado al ritmo y al nivel de las exigencias que tiene nuestro pueblo para salir de la guerra económica. Ese es un señalamiento autocrítico que yo me hago. No se lo estoy haciendo a los compañeros que están al frente de esas instituciones, ¿no? Se lo hace él mismo. Por eso anunció la instalación de este Estado Mayor manejado, dirigido personalmente por el presidente Maduro, que ha logrado la asesoría de un conjunto de expertos nacionales e internacionales y se puso a trabajar todo el tema para desmembrar la estrategia de ruptura de las cadenas de distribución y logística de productos de servicios, y el gobierno colocará allí la cuña y a comenzar a resolver de manera permanente. Y shalá, de verdad, presidente Maduro, lo apoyamos. Presidente, nuestra confianza. Nuestra confianza, presidente. Vamos, vamos, que no está solo. Y nuestro apoyo. No está solo. No está solo, presidente. Tenemos llamada. Buen día. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Buenos días, Rando. No sé, Rando, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Ay, muy bien, muy bien. ¿No te piensas? Pues, me dio el mensaje. Ah, gracias, Ingrid. ¿Tú crees que se me iba a olvidar? No, yo sabía que no, que estaba muy pendiente. Gracias, Ingrid. Sí, bueno, ¿cómo la pasaste? Mira, excelente, excelente. ¿Y no le llevaste un pedacito de torta ensa? No, vale, nada que ver, ese es más pichirre. Ensa, pero Jenny, tú no le pones carácter. No. No, eso está muy mal hecho, Rato, su pedacito de torta. Pero no es así, nos perdimos ese cumpleaños. Sí, vale. muy buena la entrevista, maravillosa la entrevista que le hizo el doctor José Vicente al presidente Maduro. Sí, señor. Muy buena. El presidente, sí, está claro, cuando el doctor José Vicente le preguntaba de todo cuanto de detalles de la población, de la guerra económica, él sí está claro. Él sabe que siguen y siguen y siguen. Él está claro. Ajá. Y al aumento, escuchaba un programa de Radio Nacional que habla el señor del Seguro de Estado, que por cierto dijo que el 18 pagaban la pensión. Ajá. Esto es del Comité del Seguro Social. Pero ante él, allí creo que está un invitado y dijo, hay que explicarle a la gente para que vean claramente que no es el presidente Nicolás que sube los precios. La guerra económica es precisamente eso. Suben todos los precios para que la persona y para que la persona gaste todo. No, compremos lo necesario, solo lo necesario para no ahogarnos nosotros y decir que, ajá, que no nos alcanza. No, no, sabemos que no nos alcanza porque ellos han apretado con los precios. Esa es la guerra económica, el aumento. Y entonces si nos ponemos como locos a comprar y comprar cosas que no necesitamos, quedamos ya limpios. Entonces tenemos que saber muy bien y estar muy claro qué debemos comprar. No llevarnos como antes y que todo lo tenemos que comprar y todo lo tenemos que tener. Y cosas a veces innecesarias. Entonces estaba oyendo ese programa. Cuando hablaba el doctor José Vicente con el presidente, eso era la idea. El presidente está muy claro de esa guerra, que fuerte, que bastante. Ustedes ponen a la gente aquí, inauguraron en la Gran Colombia, en Sairando, un supermercado que se llama Supremo, que quedaba antiguamente en la Tribuna. No sé si ustedes llegaron a verlo. No, yo sé cuál es. Hay varias sucursales de ese supermercado. No, lo inauguraron el sábado. Cualquier cantidad de gente estaba vendiendo de todo. Ayer trabajaron hasta las 5 de la tarde. Lo que yo no veo bien es que si van a inaugurar algo, organícenlo bien con sus respectivos números, pero se está lo marcando a uno con un marcador como que si uno fuera un ganado. Yo no veo bien eso. No, eso es muy feo. Sí, y es humillante. Ellos hicieron a los próceres para vender el pernil. Y muy factible, que la gente se borra el número y yo me puedo colocar el número uno, me lo borro, un marcador es fácil borrarlo. Ah, entonces antes de entrar, sí, las personas estaban con el marcando, una que hizo eso allí, que se el pueblo que se metió ahí, ella empezó a marcar a la gente para la entrada, dijeron que lo iban a inaugurar a las 10, después a las 11, total que lo abrieron fue a mediodía, cualquier cantidad de gente. Y como yo sabía que aquí la gente estaba siempre con el desorden, porque ahora la aplicación es el desorden, les gusta el desorden, entonces vamos a estar claros. Y eso no es del presidente, esa es la conducta de uno. Uno es el que tiene que asumir una buena conducta. Yo agarré, llamé al cuadrante, me lo dieron y yo le dije, le voy a agradecer un favor porque mi esposo estaba en la cola, él vino para acá. Mira, me dio tiempo hasta desayunar, fue y vino y todavía la cola igualita. Entonces yo no le dije nada a él, porque él no le gusta que yo esté hablando así por la radio porque que me puedo meter en problemas. No, quien tiene miedo no va a la guerra. Y agarré y llamé al cuadrante y le expliqué, mire, en este momento se está inaugurando. Le dije dónde era el sitio y todo, me dijo que era el cuadrante 3. Y le voy a agradecer un favor, desen su pasada para allá, antes que se tome la zampablera, porque usted sabe que la gente ahora por todo pelea, por todo discute, por todo con esta guerra económica, entonces a la final meten al presidente Maduro. Para todo el presidente Maduro. No, esto no es el presidente, la conducta es nuestra. La mala conducta se da en el ser que es desordenado. Entonces yo quisiera que dice su pasada y si fueron esas. Porque mi esposo me dijo, porque él llegó le pregunté, y no, ni siquiera había policía, sí señor, ahí estaba la Policía Nacional. Ah, qué bueno. Me escucharon, es que hay que atacar las cosas, el PAMO se ataja a tiempo. Es así. Sí, señor. A tiempo. No. Entonces uno tiene que hacer también la guerrita, la gente, pues, decir, no es el presidente Maduro. No, y la gente, mira, la gente se adecenta o se adecenta, aquí no hay otra opción, hay que adecentarse y mira, tanto beneficio que el gobierno le está dando al pueblo, yo no me explico cómo todavía, tras 15 años de revolución, y todavía tenemos esa actitud de los que pedimos limosnas, de los que pedimos... Eso es malagradecimiento, Rolando. Seamos salvajes en este aspecto. No, eso es malagradecimiento. Sí. Una cosita que te voy a decir, En cuanto al el asesinato de esa muchacha, creo que escuché que salió de la decapitaron. No. Fue un disparo. No. Fue, le fueron a robar el carro y le pegaron un disparo a la cabeza. Sí. Bueno. Pero eso tiene que investigar eso, porque uno sí sabe qué hay tras de eso. Hay que investigar. En esta zona hay muchos paramilitares. Un mes asesinaron un muchacho, un SPTJ, creo que se había grabado abogado, pero a él se lo decapitaron. Imagínate. Y sí lograron agarrarlo. Son prácticas paramilitares. Sí. Ahí lo hay. En esa zona lo hay. Entonces, lo existe, pues. Eso tenemos que estar muy pendientes. Tienen que investigarlo bien, porque yo no lo veo muy claro. Sí, le fueron a quitar el carro. Y a alguien andaba atrás de ella. Bueno, cariño, gracias por la llamada. Vamos a recibir la próxima. ¿Tenemos otra en línea? Nos dice. Tenemos. Continuando, ¿no?, con la entrevista que le hicieron al presidente Nicolás Maduro el día de ayer en el programa José Vicente Hoy, el presidente también reveló un plan de sicariato en su contra en Ecuador. Sí, vale. Esto está bien, sí, bien preocupante, porque las garras de esta gente no solo intervienen aquí en Venezuela, sino a nivel internacional, y este ciudadano de origen centroamericano iba con la instrucción de atentar contra la vida de Nicolás Maduro por orden de Henry López Cisco. Quien es alumno, nada más y nada menos, de Posada Carriles, quien estuvo, pagó cárcel en Panamá porque iba a montar una bomba en el Paraninfo de la Universidad de Panamá en una visita que hizo Fidel Castro a ese país. Ah, bueno. Entonces, bueno, esto lo descubrieron. El presidente Maduro llamó al presidente Rafael Correa en ese momento cuando se enteró y se reforzaron todos los mecanismos y se tomaron las medidas. El hombre había entrado a Ecuador un día antes. El presidente Maduro, el gobierno nacional, tiene su nombre, apellido, número de cuenta bancaria y el dinero que le pagaron. Lo tienen todo, lo están buscando en Venezuela. Las autoridades ecuatorianas también manejan la información. Finalmente, el presidente Maduro recordó que fue creado el Sistema de Protección Popular de la Paz, un mecanismo de inteligencia que desmontará a bandas criminales y paramilitares, así como para efectuar capturas preventivas. Andamos en todos lados y tenemos amigos en todos lados. De hecho, bueno, hay una información que pasó por debajo de la mesa la semana pasada, pero que también nos llama a la reflexión. Es una información publicada por Russia Today, que señala cuáles son los 5 países más violentos y cuáles son los más seguros de América Latina y el Caribe. Esto se basan en datos de la Organización Mundial de la Salud, que ha publicado un informe sobre la violencia en el mundo, donde destacan varios países de América Latina. La Organización Mundial de la Salud, al pertenecer a las Naciones Unidas, se maneja con cifras oficiales. Eso es bueno tenerlo claro. Pues el 75% de los 165.617 asesinados en América Latina y el Caribe en 2012, el último año de las estadísticas, fueron perpetrados con armas de fuego. El informe sitúa la tasa homicida para la región en 28,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las naciones más violentas, Honduras, pero estamos hablando hasta 2012, Honduras con 103,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Lidera el lúgubre listado. Solo en 2012 ese país centroamericano registró la muerte de 8.248 personas y las estadísticas de Honduras duplican los niveles de Jamaica, Belice, El Salvador y lamentablemente Venezuela. Nos encontramos en este top 5 de quintos, ¿no? Pero entonces es algo que no son cifras manipuladas por ONG. Estamos hablando de acuerdo a las Naciones Unidas a través de cifras oficiales. Recordemos que esto hasta 2012... el gobierno nacional ha tomado medidas que han logrado efectivamente reducir los índices delictivos. No obstante, vivimos pues con una gran violencia. Y no solamente es la violencia de los asesinatos o de los atracos, es la violencia política de los sectores guarimberos, es la violencia en las colas de los supermercados, es la violencia de la gente cuando te subes en el metro. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho. Que trabajar mucho definitivamente por la paz y por la reducción de los índices de violencia en nuestro país. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Sí. Buen día. ¿Cómo están? Hola, Judy. Disfrutando parte de la disfrute de las vacaciones es poder participar en el programa. Ah, bueno, qué bienvenida. Bueno. Mira, yo quiero hacer mención al asesinato de esta joven. Sí. yo tengo, quiero como hacer una alerta, una cosa que a mí me ha venido resonando mucho todos estos tiempos, con más intensidad, con más fuerza, porque sobre las manifestaciones y el avance del fascismo en Venezuela, vi un artículo de Aporrea que salió el 11 de diciembre, que yo invito a que lo lean, se llama así, y disculpen que aproveche esto para promocionar. No, tranquila. Pero es esa alerta, porque yo vengo de una familia, la familia de mi padre, mi abuelo era un republicano español, bueno, fue un dirigente y bueno, fue condenado a muerte, solo que se refugió en Francia y luego aquí en Venezuela. Qué bueno. Entonces, las enseñanzas son desde pequeña y aquí hay cosas que papá nos decía y que nosotros no le entendíamos muy bien, ¿no? Claro, uno lo enseñan desde pequeño muchas cosas, pero él nos decía que ustedes tienen el fascismo al lado y no se dan cuenta. Sí, señor. Entonces nos decía cosas que él aprendió muy bien, porque ellos fueron víctimas terribles siendo unos niñitos. La cosa es sumamente fuerte, ¿no? Bueno, tanto que a mi tía en Francia, en el campo de concentración, ella se quema, tenía 5 años, se quema con agua hirviendo y no la querían curar por ser hija de un rojo. Ajá, así es. Entonces ellos sufrieron muchísimo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que yo creo que la gente tiene que darse cuenta, y hay unos indicadores que nosotros tenemos que ver, que nos miden, nos ponen en evidencia que el fascismo se cómo avanza y cómo se acrecenta, sobre todo después de la muerte del presidente Chávez, cómo se intensifica, no es que no lo había, claro que lo había. Entonces eso a mí me parece que es muy importante, porque la gente no se da cuenta, cree que yo no soy víctima del fascismo. Mucha gente, y yo creo que en eso hay que difundir más, cree que eso es algo que Hitler le hizo a los judíos. No, no, no. Entonces, pero eso lo sabemos nosotros, pero mucha gente no lo sabe, no sabe que es así, porque los que saben es porque lo que vieron en las películas. Sí, señor. Entonces eso es importante, porque la gente no se da cuenta, y de repente cuando entras, yo tengo una amiga y yo le decía, bueno, pero cuando alguien entra a tu tienda, nosotras tenemos que bajar la voz o callarnos la boca. Entonces como la gente la víctima es marcada, es señalada, y la van hasta que queda expulsada de los espacios públicos, de espacios privados, y la eliminación física es cuando las cosas llegan mucho más allá. Cuando ante ciertos hechos violentos hay una reacción tibia de la sociedad, eso es un indicador que dice que se está generando lo que se llama la tolerancia. Es decir, el miedo a estas cosas terribles que se van haciendo, como las que habéis venido viviendo con estos asesinatos y todas estas cosas que se van cometiendo, es para la gente generarle el miedo paralizante. Sí. El miedo que lo asusta, el miedo, y todo eso son avances, eso es un plan que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Entonces, las reacciones, la sociedad tiene que estar alerta, porque no debe ser tolerante. Eso lo logran a través de, bueno, el aparato pues de propaganda que son los medios de comunicación. Bueno, entonces les deseo feliz Navidad. Gracias, igual para ti. Igual para ti. Gracias por la llamada. Un abrazo grandote. Bueno, muy buena participación. Y no creas, te entiendo muy bien. Soy hija y nieta de republicanos españoles y bastantes cuentos, ¿no? Y bastantes anécdotas y enseñanzas, ¿no? Nos dejó mi padre en mi familia. ¿Hay otra llamada? ¿Tenemos otra llamada? ¿Tenemos otra? No tenemos otra, pero sí nos vamos ya a la pausa. Son las 11:23. Y nos vamos con los tucucitos. ¿Qué es lo que pasa en la Navidad, Random? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a escuchar. Que lo digan ellos. ¡Muchachas! ¡Se quieren casar!

Esa es la inolvidable voz e interpretación de Morela Muñoz. Nos trae el clásico de las Navidades venezolanas, la Luna Decembrina. Sí, señor, Luna Decembrina, una de las tantas creaciones de nuestro cumpleañero Otilio Galíndez, quien nació el 13 de diciembre de 1935 y pasó a la inmortalidad el 13 de junio de 2009. Fue un compositor popular venezolano y fue ganador del Premio Nacional de Cultura Venezuela 2001, mención música. Lo que podemos decir es que él ingresó en el año 57 como empleado de la Universidad Central de Venezuela, donde pasó a formar parte del Orfeón Universitario y tuvo como profesores nada más y nada menos que Antonio Esteves, el autor de la cantata criolla, Inocente Carreño y Modesta Bor. Gran lector, Galíndez trabajó como corrector de textos para reconocidos economistas y otros profesionales. Y bueno, durante su paso por el Orfeón Universitario, Galíndez se codeó con destacados músicos como, ya lo dijimos, Antonio Esteves, Raúl Delgado Esteves, y bueno, cultivó, ¿no?, temas navideños, ¿no? El primero fundó con unos amigos un grupo de parrandas al que llamaron Los Piratas, que fue la iniciativa que dio origen a las primeras producciones navideñas de Otilio Galíndez. Entre sus temas predominaron las canciones navideñas, los aguinaldos y las parrandas, que lo dieron a conocer en el repertorio venezolano. También compuso valses, bambucos, galerones, pasajes, canción de cuna, las tonadas, el merengue, el joropo y el danzón. Un gran músico venezolano, cuyas creaciones han sido reconocidas e interpretadas por figuras como Simón Díaz, Lilia Vera, Soledad Bravo, Morela Muñoz, Jesús Sevillano, El Cuarteto, Ensamble Gurrufío, Biela da Costa, Esperanza Márquez, Cecilia Todd, Ofelia del Rosal e Ilan Chester, así como la mayoría de las corales del país y cantores internacionales como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa. Así que bueno, de entre los temas que podemos destacar de él, Luna Decembrina, también Pueblos Tristes, Flor de Mayo, Mi Tripón, Caramba. Y bueno, el cumpleañero de la semana junto con Randolph Borges. Ah, no, que también nació nivel, ¿eh? Que también nació un 13 de diciembre, pero en 1974, no, en el seno de una familia del Valle. No, Valle. Nació en el Hospital del Lídice, estrenó el Hospital del Lídice, pero se crió en el Valle y en coche, ¿no? Ahí está, Valle Cochero representando. Mira, oye, muy, muy grato, ¿no?, ver en este momento cómo están las diferentes movilizaciones. Digo grato porque hacía tiempo que nuestras calles no se llenaban de pueblo de esta manera. La concentración para celebrar nuestra Constitución, para decirle basta a la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos, repleto todos los alrededores de Capuchinos y la Plaza Oleari, repleto los alrededores de la plaza del Parque Alí Primera, allá en la Avenida Sucre, repleto los alrededores de la Plaza Venezuela y de la Avenida Nueva Granada. Todas y todos los concentrados allí irán a marchar en horas de este mediodía hasta la plaza, hasta la Avenida Bolívar de Caracas, para, bueno, decirle basta a los gringos, ¿no? Recordemos aquel discurso también desde la Avenida Bolívar. Váyanse, no sé, para allá carajo, mismo, ¿no? Para el carajo, yanquis de mierda. Sí, así le dijo el comandante Chávez en aquel entonces y lo ratificamos hoy. Allá mismo tienen que irse con todas sus pretensiones los imperialistas. Y hoy lo recuerda el pueblo venezolano de una manera ejemplar en toda nuestra ciudad capital. Procure por lo menos en estas horas del día no transitar, o transitar vía metro, que está un poquito más relajado, ¿no?, el metro de Caracas, para evitar las trancas que deben estar en este momento colmando nuestras vías, nuestras arterias viales, ¿no? Pero en definitiva hoy es esta celebración y con ella se cierran las actividades políticas de 2014. Exactamente. Ojo, actividades políticas en la calle, en actos de masa, de concentraciones, pero no a dormirse, ¿ah? Como refleja la profesora Judith Valencia, hizo un análisis bien interesante, parece reflejado en la página web Aporrea el día de hoy, un análisis sobre estos 15 años de la Constitución, pero llama a no dormirse. Y ella dice algo bien importante: tras las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2013, bueno, ganamos y el pueblo a lo suyo, a la Navidad, a distraerse, a relajarse. ¡Pum! Enseguida, enero, febrero, ya estaba montado el golpe de Estado y las guarimbas asesinas. Sí, sí. Por eso no hay que dormirse tampoco, ¿eh? Sí, a celebrar en familia la Navidad, a airarse un poco, pero también a tener la conciencia despierta, porque esta gente nos va a prometer, nos juró que no van a descansar hasta vernos el hueso. Y para ello están conspirando junto con gobiernos internacionales o gobiernos extranjeros, sí, como el de Estados Unidos. Vernos el hueso literalmente hablando. Sí, ¿no? En todos los sentidos. Y ahí esta conspiración, bueno, lo establece nuestra misma Constitución, compañeros, compañeras. La traición a la patria se paga con cárcel. Nuestra cumpleañera de hoy, la Constitución, establece la traición, el delito de traición a la patria. Y esta gente que está incurriendo en delitos de traición a la patria tiene que vérselas con la justicia definitivamente para sentar un precedente imborrable en nuestra memoria. Y además, como jurisprudencia, para que otros no se sumen a estas causas innobles de traicionar a la patria. Mira, tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Robert Jesús Machado Manzano. Amigos Randolph y Enza, mi denuncia es la siguiente. Somos un grupo que ve con suma preocupación que desde que fue suspendida la entrega de citas VIT en Los Próceres, la página de la tienda, según sus administradores, carga diario. Pero la realidad es otra, no carga ningún producto. Les informaron a las personas que a partir del 17 de noviembre publicarían en la página y hasta la fecha los locales, ¿no?, de Caracas no ofertan ni una bicicleta atómica, por decir algo. Ya viene la Navidad y ya muchos están decepcionados con este sistema de compras que al parecer es una burla al pueblo por parte de la VIT. Que esta denuncia tenga que llegar a donde deba. Ojo, no por eso dejaremos de ser chavistas, pero eficiencia o nada, como decía nuestro amado presidente Chávez. Entendemos que este es el mes del consumismo, pero vemos muchos que necesitamos artículos, no para revenderlos, sino para usarlos. Gracias, camaradas. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? A muy ver, bien, ¿quién tenemos? ¿Qué tal? Ya va, creo que tenemos dos llamadas por ahí, sí, coladas. A ver, ¿a quién tenemos en principio por aquí? A ver. De Amargo. Ah, ajá, Amargo, ¿cómo andas? Parroquia El Valle. ¿Cómo sí, está? Sí. ¿Cómo le va? Tal. Bien, felicitaciones por tu día de cumpleaños. Ah, muchas gracias. Gracias. Bien, eso de no, porque el programa es excelente, también los dos, claro. Gracias. Buena dupla. Mira, quería que les que mandaran un mensaje a todos los tuiteros que la policía de Caracas tiene que venir al metro de los Jardines del Valle, ajá, a retirar los jugoneros en todo ese perímetro. Oye, sí, esto porque sigue, terrible. En la mañana, random, asqueroso. Aparte de que pusieron una línea de camionetas ahí que no existía, desde que pusieron el metro, vinieron los abusadores y pusieron una línea de camionetas ahí. Eso se va a convertir como el centro comercial del Valle. Qué bárbaro. Una línea que va para allá, para el Fuerte Tiuna. ¿Por qué no la rodaron y la pusieron en la calle 11? Sino en toda la puerta del metro. Eso amanece asquerosísimo todos los días. Porque los jugoneros empiezan a ponerse desde las 5 de la tarde. Y no respetan que aquí quitaron a todos los jugoneros de la avenida. Yo, si tú no te recuerdas, quitaron kioscos y todos los jugoneros. Bueno, Mira, yo estaba leyendo un periódico español que trae mi hijo. Que se llama El Español, por cierto. Que los españoles están furiosos con Maduro porque Maduro dijo que Aznar era un asesino. Uh-huh. Un asesino porque junto con Bush y con el de allá de Gran Bretaña invadieron a Irak, inventaron cosas y mataron más de 500.000 personas. ¿Es así? Es un asesino. ¿Es así? Claro. Quien mata es un asesino, o quien manda matar también es un asesino, sí, y con mayor gravedad en este caso. Y ¿no? mandaron al no sé quién a ver las relaciones como estaban. No, nosotros no queremos relaciones con ellos tampoco, y menos con Rajoy ni con el PSOE. No, y con nada. Podemos medio. Mira, otra cosita rapidita. En los actos bicentenarios, a los chicos les están quitando hasta los días domingos. No se los pagan. Esta quincena por lo menos no les pagaron los días domingos. Y hay más jefes que empleados. Esas cosas no funcionan. Esas cuentas están en rojo. No, así no funcionan. Mucho cacique y poco dicho. Bueno, mi amiga. Entonces, y mire, otra cosita así rapidita. Diga. Y no los metieron en la lista de Hayek. A ellos que le echan pichón. Los metieron, los barajearon y hasta el momento... Yo estoy esperando mi lavadora y no es donde se puede comprar. Claro. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir revisando permanentemente, ¿no? Una y otra vez dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros puestos de trabajo, los derechos laborales como vienen siendo violentados por algunos que, bueno, le dan un carguito y mira, se transforman. se transforma. Entonces vamos a revisar esto y a tomar los correctivos necesarios. Hay otra llamada, le atendemos. Buen día. Buenos días, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. También de la parroquia El Valle. Ajá, ajá, ¿qué tal? Lubián de la parroquia El Valle. ¿Cómo Lubián, qué tal? Feliz cumpleaños, Randos. Gracias, vamos. Gracias, amiga. Gracias por la llamada y por la felicitación. Bueno, y a esa también para que no se ponga bravo. No vale, no, para vale, nada. Mira, chicos, ¿sabes qué quería? El sábado yo estuve en Los Próceres, ¿no? Ajá. Entonces, mi esposo estaba haciendo la cola. Y bueno, y hubo un momento que hubo mucha tensión y la gente bajó de las gradas donde se hacen las colas. Y bueno, iban a atacar aquello. Casi que tumbaron todo el sábado, era Pedival. Bueno, aquello fue un desastre, hubo que negociar y todas esas cosas. Pero me llamó mucho la atención. Después la gente se calmó y bueno, y entendió que tenía que ser ordenado para que le vendieran. Bueno, entonces, pero me llamó la atención porque al lado está ¿cómo se llama eso? Un carro móvil, algo así. Eso que ponen de móvil del INTT. Ajá. Bueno, pero Rándola, que yo era horroroso, lo que esa gente es terrible. ¿Cómo hablaban y decían, sigan votando por Maduro? Aquello era horroroso, hablaban sapos y culebras por esa boca, pero me llamó mucho la atención, ¿sabes qué? Los teléfonos que tenía en mi vida. Que, bueno, nosotros trabajamos tanto, no tenemos los teléfonos. Los que tienen la manzanita. ¡Bicho! Ajá, pero lujosísimo, ¿eh? Y después uno de ellos, después que habló bastante peste, se acuesta en... Pero nos está diciendo que eran funcionarios del Instituto de Tránsito Terrestre. Sí, en Randall. Yo estaba al ladito. Eso nadie me lo contó, yo estaba al lado. Yo no me he perdido esa feria porque a mí me gusta infiltrarme para oír. Bueno, entonces... esa gente estaba, pero aquello era que si Nicolás asomaba la nariz por ahí, ellos eran los que lo iban a tumbar de Miraflores, porque lo que hablaban era uno de ellos que dice, lo mandaron a callar, pues me imagino que era su jefe, entonces él dice, a mí no me interesa que me voten, yo tengo 20 años trabajando aquí en esta, no voy a decir la palabra, pues no es la hora. Sí. Bueno, pero yo no le quitaba la vista, eran los teléfonos que tenía esa gente, y entonces, ahora, otra cosita que me llamó la atención era... Yo no sé de qué trata eso, si es para licencia y eso, pero yo vi personas saliendo con placas de carro de allí. Ah, no, es que ahí también están haciendo operativos de renovación de placas para vehículos y licencia y todo eso. Hay unos operativos especiales para eso. Bueno, y te voy a decir algo, que no son muchos, que si salen 3 personas es mucho. Yo creo que más son los empleados que los que trabajan. Ya. Yeah. Entonces, imagínate tú con lo que nosotros contamos. Entonces, son la gente que hacen todo. Sí, y esos son los que hacen que fracasen los planes del Estado para beneficiar al pueblo. Sí, porque ya no tenían por qué estar gritándole a las personas que están ahí haciendo su cola, que sigan votando por Maduro y hablando tanto, de verdad que hay un momento que uno se molesta, entonces yo no me aguanté y le digo, bueno, pero fíjate, tú estás esgañitándote ahí, saqué esa palabra no sé de dónde, hablando puro pasto. Pero fíjate ese telefonito que tú tienes. O raspate escupo o ese negocio de la placa. Porque tú no me decías a mí que con un soldito de empleado tú compraste ese teléfono. No. Así es que no me aguanté. Y de paso, mira la moto que tiene, que parece una cama. Una cosa lujosísima. ¿De dónde tú sacaste para comprar? Con un sueldo de empleado. Entonces el tipo se quedó calladito. Ay, señora, yo no voy a pelear con usted. Y se metió a su móvil nuevamente. Claro. Pero para que tú veas, ¿no? Con lo que tenemos allí. Que a veces provocó orcar a esa gente, porque uno tiene sangre en las venas, ¿no? Claro. Pero es terrible. Pero hay también muy mala organización. Esa gente ahí amaneció público durmiendo. Pues la gente se está matando por los perniles. Bueno, y comenzaron a vender a las 10 de la mañana, imagínate tú. Estas cosas son las que hacen a veces a propósito para hacer que los planes que tiene el gobierno no fracasen o sean mal vistos. O quede esa sensación de desorganización y esto es lo que hay que procurar supervisar para que no se vuelva a repetir, porque si se va a beneficiar al pueblo, mira, que llegue el beneficio completo, no a través de esta gente que lo que hace es sabotear. Y vale, entonces la gente por eso se molestó y eran las 12 del día, todavía esa cola no se movía, la gente dice, yo pensé que iban a saquear porque todo el mundo se le, o sea, aquello fue horroroso. Pero bueno, gracias a Dios hubo militares que mediaron y la cosa se calmó, pues, pero de verdad que hay muchas cositas que se van. Bueno. Esos señores que están al frente, para mí, no dan la talla. Yo lo digo así por la calle del medio, no dan la talla. Ahí cada quien como que hace lo que le da la gana. Entonces imagínense ustedes. Bueno, mis niños, que entonces... Un abrazo grande. No los llamo más porque yo me voy para Oriente a pasar mis navidades por allá. ¡Caramba! ¡Ay, qué rico! Buenísimo. Y que reciban un feliz año y que todo sea próspero y que haya mucha paz para todos. Feliz viaje y sobre todo feliz regreso. Feliz viaje, feliz Navidad, feliz año, muchas bendiciones para ti. Bueno, son las 11:48, ya a momentos finales de esta ventana. Les avisamos que la ventana por este año sale hasta este viernes. Hasta este viernes 19 estaremos acompañándoles y tomaremos un receso, ¿no?, de unos cuantos días para estar haciendo otras actividades ya más familiares, ¿no? Y de regreso en el mes de enero. Estaremos de nuevo pues combatiendo en esta trinchera de lucha cotidiana que junto a ustedes hemos alzado por ya más de 12 años, ¿no?, en esta ventana que sigue abierta de par en par. Y fíjense que hoy va una información que tenemos sobre todo en relación a lo que también estamos conmemorando el día de hoy, que es los 15 años del deslave de Vargas, ¿no? Oye, por fin llegó a Vargas un gobernador que el pueblo de Vargas merece. Hablamos de Jorge Luis García Carneiro. Tras varios años, hubo mucho tiempo que Vargas no veía luz, ¿vale? A pesar de que había un gobernador supuestamente revolucionario allí que no daba pie con bola, no, de verdad no atendía los intereses del pueblo. Y eso era parte de lo que decía ayer el presidente Nicolás Maduro en la entrevista con José Vicente Rangel. Dice, mira, una de las cosas que ha hecho que se mantenga este proceso en pie es que desde las altas esferas del poder, desde los círculos de poder, poder que ha dado el pueblo además a ciertos gobernantes, como el caso del presidente Nicolás, nunca se ha estado de espaldas al pueblo, no se ha traicionado al pueblo. Y por eso el estar llenos de pueblo hace que, bueno, se entienda por las vicisitudes que pasa el pueblo, cuáles son sus necesidades. Y esto ha hecho el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien aseguró que las obras de embellecimiento van a potenciar turísticamente a la región. Tempranito entrevistaron a García Carneiro en Venezolana de Televisión y desde el estado Vargas, específicamente en el nuevo terminal de La Guaira, dijo que va a servir de transbordo a la población del oeste de la ciudad a Sanaiguatá, Caruao y Caracas. Contará con todas las comodidades, servicios básicos y punto de venta de comida. Asimismo destacó que el desarrollo de una caminería y ciclovía desde Macuto hasta La Guaira de 3,5 kilómetros es en el cual habrá un parque temático para niños que exhibirá figuras de gran escala de especies marinas y de fauna que viven en las montañas del Guarayra Repano, que es la parte, la cara contraria, ¿no?, que nos da esta bella montaña a los caraqueños. Ellos la ven desde Vargas, desde el otro extremo, ¿no? Explicó el gobernador que una de las atracciones del parque será una escuela vial que ofrecerá a los pequeños la posibilidad de recorrer toda la Plaza Bolívar de la localidad con vehículos eléctricos o a pedal, y al final del circuito obtendrán una certificación por haber conducido correctamente. Fíjense, educar a los pequeños desde chiquiticos cómo se debe manejar bien. García Carneiro destacó que hacia las zonas periféricas del oeste del estado Vargas se van a desarrollar planes especiales de atención al público en las zonas de la playa, como en Caruao, donde renovarán los kioscos de venta de comida. Todo ello en el marco de la renovación que se ha hecho de esta entidad litoralense que tenemos el privilegio de ver, de disfrutar ahora de otra manera. Después de 15 años de aquella tragedia, Vargas tiene otro rostro, otra cara. Sus ciudadanos han recuperado el orgullo de pertenecer a esta entidad, se mantienen, la construyen permanentemente, la embellecen todos los días, y esta es la Vargas que necesita Venezuela, una Vargas proactiva y además con un gobernador ejemplar que es Jorge Luis García Carneiro. Bueno, nada, ya son las 11:52, es tiempo de irnos despidiendo. Leemos unos últimos tuites, ¿no, Randolph? Por acá nos dice Juan Guirola, en La Habana los países latinoamericanos siguen apostando a la República Bolivariana de Venezuela y los intelectuales igual. Nos dicen también que el pueblo mirandino debe activar los mecanismos de ley para sancionar al gobernador viajero. La oposición se va al exterior. Sí, se van en masa pronto, ¿no? Ya todos preparados con sus pasajes en mano. Nos comentan que los comerciantes le piden al presidente que les dé hasta enero para el etiquetado. Lo que desean es hacer su especulación en diciembre. Qué maravilla, ¿no? Robar al pueblo como si no lo hubiesen robado ya durante todo el año con sus márgenes especulativos. No, pero es que de todos modos era para enero que iba a salir. Les dieron un mes para finales de diciembre, enero es que sale lo del etiquetado. Claro. O sea que no. Entonces, bueno, igualito pueden seguir robando a ver quién les va a comprar. Porque este que está aquí, que de verdad que no les compra. De verdad. Para nada, no voy a estar gastando todo el dinero que con tanto esfuerzo le costó a uno ganárselo durante todo un año para que vengan estos ladrones a robárselo en menos de una semana, ¿no? Dice por acá Juan Guirola, algunas distribuidoras en cumplimiento de la ley de costos están sugiriendo el precio de venta justo en sus ventas. ¿Harán caso los comercios? Esperemos, si no que entren en cintura y tenemos los mecanismos legales para hacerlos entrar en cintura. Y dice Clivi Díaz, no he podido escuchar, ¿saben cómo va a quedar el cupo electrónico? Clivi, es un rumor, no van a eliminar el cupo electrónico. En todo caso, mira, eso no lo ha dicho ningún vocero oficial, ni el presidente de la República. No, lo desmintieron. Desmintieron que fueran a eliminar el cupo electrónico, es más, dijeron que se va a mantener igual. Creo. Ahí está. Veremos ya tratar el año que viene. Son las 11:54. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndote la sintonía, la participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también al señor Luis Arloyo frente a los controles. Hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana. Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos un buen apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con la Sonora Matancera y Fiesta de Navidad. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.